Amigo hincha de Racing, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a la Esperanza Racinguista del Dial. Por los micrófonos, así se dice, de Cadena Eco AM1220, estamos compartiendo una hora con toda la información que tiene que ver con nuestra querida academia. 5254-2346, 5254-2347, los teléfonos para que se puedan comunicar. También lo pueden escuchar el programa de manera no convencional a través de nuestra página www.esperanzaracinguista.com. Obviamente, los que tienen smartphone, esos telefonitos inteligentes, pueden bajarse la aplicación TuneIn y por ahí buscar Cadena Eco, que nos van a encontrar como todos los días hasta las 20. Obviamente se pueden comunicar con nosotros también, pero vamos a estar dándole las posibilidades de comunicación, además de el teléfono. Nuestro Twitter es @esperracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tenemos disparador, como todos los miércoles, Carlos Juvenal, que nos trae... me parece que si bancamos o no al DT. Esa va a ser la propuesta de Carlitos Juvenal para el día de hoy. Por supuesto, ustedes van a tener su espacio a través de los micrófonos de Cadena Eco AM1220 al 5254-2346, 5254-2347. Como todos los días, van a opinar, obviamente en este caso, del disparador del día de la fecha. Información tenemos de la mano de Yaya Rodríguez, porque hay muchas novedades, muchas cosas que pasaron en el día de hoy, respaldos, en aparición de jugadores nuevos, todo eso y mucho más con Yaya Rodríguez. Hay un informe, los chicos trabajaron, la producción trabajó, Tomás Amerio trabajó también Nicolás Rivero, por fin un día se les ocurrió trabajar una vez en la vida. Y tenemos el informe del día de la fecha. Mucho más también va a pasar acá en Esperanza Racinguista. Mi nombre es Marcelo Martínez, en la operación técnica Marcos. Bienvenido, Marcos. Hasta las 20 el programa del hincha de Racing, señores. Esperanza Racinguista. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racinguista, el disparador. Ahora sí, dejemos el delay de lado y empecemos con el día de la fecha, con el programa del día de la fecha de Esperanza Racinguista. Tenemos también, me olvidaba, la camarita, la web. Saludamos a la gente que nos está mirando por la webcam a través de la página de la radio Cadena Eco, ¿no? ¿Está bien? www.cadenaeco.com.ar. ¿Es así? Perfecto. A través de la página de la radio nos pueden ver. Saludamos, chicos, por favor, saluden. Hay gente que nos está viendo a través de la web. Queda mal si no saludan. Nos metemos en el día de la fecha. Tenemos un disparador que, obviamente, con esta sucesión de malos resultados que está atravesando el equipo, que está atravesando el club, Racing Club específicamente, la continuidad del entrenador, como pasa en el 90% de los clubes de Argentina, empezó a estar en tela de juicio porque los resultados mandan. Esto es simple. Racing no es la excepción, al margen de que el entrenador en estos momentos sea un prócer, si se quiere llamar de algún modo, como es Carlos Reinaldo Merlo. Entonces decíamos que la continuidad del entrenador pasaba a ser un tema de la agenda diaria, de lo que se está hablando de hace unos días. Y ya lo tenemos a Carlos Juvenal en línea para opinar acerca de esta cuestión. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Saludos para todos. Y sí, es inevitable hablar del fútbol argentino, del tema de la continuidad de los técnicos. Lo ideal es mantener proyectos, pero los técnicos argentinos, en gran mayoría, creo que casi todos, están inmersos en esta realidad y además son los primeros responsables de esta realidad, ¿no? Porque ellos también tienen un gremio de entrenadores y se va un técnico y son los primeros en fogonear y ir por atrás a través de sus representantes ofreciéndose. Entonces, no hay nadie, o son muy pocos los que pueden estar fuera de ese círculo. Uno puede decir Martino, que ahora está en el Barcelona, cuando estuve en Newell, venía en un proyecto que iba más allá de los resultados. Berti, evidentemente, en Newell va más allá de los resultados. Gareca, en Vélez. En realidad, los clubes serios van más allá de los resultados. Y sabemos que, salvo estas islas que son en el fútbol argentino, Lanús, Vélez, Belgrano de Córdoba, en muchos aspectos, más allá de que en algún momento cambió bastante de entrenador, pero tuvo una dirigencia coherente en lo que hizo, y provoca esto, ¿no? Y uno la continúa a verlo, obviamente que está en duda, porque sacó, más allá de que levantó el equipo que estaba a 10 metros de bajo tierra en el torneo pasado, tampoco hizo 500 puntos, tuvo un buen porcentaje, o un porcentaje medianamente digno en un campeonato mediocre, que es donde el campeón, sabemos que fue San Lorenzo, que apenas superó los 30 puntos, pero bueno, Racing, el problema de Racing es que no, si vuelve, si Merlo sigue con la misma postura, si Merlo sigue incluyendo en el equipo a Campias, a Belchich, a Cajáis, y no modifica los planteos, sobre todo de los inicios de los partidos, yo creo que no hay otra alternativa que tenga que dar un paso al costado. Yo admiro y respeto a los técnicos que mantienen una idea, y más allá de cómo salgan, más allá de los resultados. Si ve a los grandes entrenadores, tienen una identidad, tienen un estilo, una forma de jugar, y si bien más lo sabemos que la forma de jugar es más bien defensiva, cuando vos quedás a media agua de todo y cuando no tenés a los intérpretes necesarios como para poder llevar adelante esa cuestión, y te tenés que ir, es simple, no hay mucha vuelta que darle. Es una realidad de este fútbol. Si vos me decís que te fue bien con una idea y la mantenés, pues está perfecto. Si con esa idea después te va mal, y bueno, te irá mal, la mantenés. Pero bueno, acá no solamente hay problemas tácticos, hay problemas también individuales, y parece que en estas, por lo menos, fechas que van al campeonato, Merlo no tuvo poder resolutivo como para decir, bueno, hay jugadores que no pueden estar. Ahora te paro acá en esto, te hago un punto. ¿Qué es lo más fácil en el fútbol, defender o atacar? Sí, defender siempre, claro. Bien, teniendo en cuenta los intérpretes que vos decís que tiene Racing en estos momentos, que no tiene calidad, para llamarlo de algún modo, es lo que tiene en estos momentos, ¿no te parece que Merlo es el indicado para este momento? No lo sé, me parece que Racing rendiría mucho más y fue mucho más efectivo en todos los sentidos cuando fue un equipo ofensivo. Inclusive, ahora con Merlo está muy claro, el Racing que se defiende, si vos te vas a defender con Quiles, Campi, Sabelhich, Cajáis y Corbalán, vas a perder, inevitablemente vas a perder con cualquier equipo del fútbol argentino y con cualquier equipo del Nacional B. Y no sé si le ganás uno de primera vez con esos futbolistas. Te atacan y te hacen un gol, pero esto no hay duda. Si vos vas a ser defensivo, tenés que ser defensivo con tipos que tengan, que por lo menos, si recuperan la pelota, se la den a un compañero. Mínimamente, pero mínimamente. Y ya sabemos lo que le cuestan. Si uno veía la formación de Racing contra Boca, y este Boca paupérrimo, que yo creo que realmente es peor que Racing, porque fue peor que Racing, le ganó porque atacó tres veces. Sí, pero Carlos, tiene otra jerarquía Boca. Para mí no es parámetro. Sí. Por más allá del presente de Boca en estos momentos, Boca tiene jugadores de jerarquía, quieras o no, tiene jugadores que definen un partido y cosa que Racing no lo tiene. ¿Qué jugadores de jerarquía tiene? Gago, Riquelme. Gago, Riquelme, jerarquía. Gigliotti es jerarquía. Y en relación a lo que tiene Racing, sí, Carlos. Cata Díaz y Forlín, esa dupla central. ¿En Racing no sería titular? No, está bien. Orión es un arquero de jerarquía también. No, está bien, sí. Bueno, Racing también tiene el saco, un arquero, un jugador de jerarquía. Lo que pasa es que Racing, de mitad de cancha en adelante, no tiene. Si Viola, más allá de que todavía estamos esperando que llegue de Portugal, sí, no es un mal jugador. Dieto demostró que no es un mal jugador. De Paul no es un mal jugador. Auche, aunque ahora le rebote la pelota, no es un pésimo jugador. Da la sensación hoy que es un jugador regular para malo. Pero Camoranesi no es un mal jugador. Zuculini no es un mal jugador. Más allá de los rendimientos que están teniendo en la actualidad, saquemos esas cuestiones. ¿Qué fue lo mejor que hizo Racing en la etapa de Merlo? En este campeonato. En este campeonato, el partido con Colón, ¿puede ser? No, pero si uno tiene que analizar los partidos. ¿Los partidos que atacó? ¿En cuáles decís vos? Los partidos que atacó. ¿Qué atacó? Para mí el equipo está preparado para contragolpear. No es un equipo preparado para atacar. Bueno, en realidad Racing no es un equipo, para mí, Racing de Merlo no es un equipo preparado ni para contragolpear ni para defender. Es la realidad. Hoy los jugadores dieron vuelta alrededor de la cancha, ayer se entrenaron 55 minutos y no le podemos echar la culpa a los jugadores. Los jugadores no deciden ni cuánto se entrenan ni cómo se entrenan. Eso es una, depende pura y exclusivamente del cuerpo técnico. Y no me vengan a decir no, porque si hacen doble turno se enojan, no, mentira. El jugador, si le dicen no hay que entrenar triple turno, se entrena triple turno. Que a alguno le gustará más, menos, seguramente. Me parece que a la mayoría no le gusta. No, a la mayoría no le gusta, pero no importa, lo decía el cuerpo técnico, sí, a Messi no le gusta entrenar en doble turno. Para mí no pasa por una cuestión del tiempo que entrenes, no, tampoco, pasa por cómo administras el tiempo, y me parece que si lo haces cuando ganás, lo haces cuando perdés, no hay que buscarle la vuelta y decir perdimos. Yo creo que pasa por la calidad de los entrenamientos de Racing. Seguro. Sabemos cómo son la calidad de los entrenamientos de Racing, un equipo que le tiran un centro y le cabecean todo rápido. Evidentemente no trabaja la pelota parada, si la trabaja, la trabaja mal. Y a Racing le tira al centro y le cabecean todos los tiros. Y me sigo peleando con vos. Y en el torneo pasado, ¿por qué no pasaba eso con Merlo? Desde la llegada de Merlo, decíamos. Merlo dirigió 8 partidos. Y bueno, pero ahora dirigió 7 en este torneo. Y decíamos, qué bien que a Racing no le cabecean, pues, Racing gana del área contraria. Tendríamos que observar la vuelta de los partidos. Porque cuando vos empatás por ahí, si te con Colón, que le cabecearon todos los tiros, Racing ganó y pasó de largo. Ahora Colón tiró 10 centros y cabeció 11 en el área de Racing. En definitiva, ¿tiene que seguir o no Merlo? No, yo creo que si lo cambia, se va a dar equipo, que es una cuestión. Si Racing va a presentar, si la idea es, si Racing se para en Rosario, como fue a jugar con Boca, con Newell's o con Arsenal, vamos a ser testigos de una masacre futbolística. El hipotético caso que Racing pierda el domingo en Rosario, ¿tiene que seguir Merlo? Todo depende de la forma. Pero si pierde 4-0. Supongamos que pierda 4-0 con no. Baile, ¿Merlo tiene que seguir o no? No, si no cambia nada. Y si no cambia nada, no, se tiene que ir, pero por supuesto. Pero si no cambia nada, ahora, si Racing cambia, esto no tiene nada que ver con la agrupación, con los pibes, Racing no cambia, claro. Pero si Racing cambia, si Merlo cambia en realidad, y para un equipo más lógico, que más allá de que se pueda comer 4 goles, porque hoy Newell hizo caminando 4 goles a Vélez, uh-huh. Sabemos lo que, y sabemos que Vélez y Newell son los dos mejores equipos del país, por ahí Lanús se puede entremezclar un poquitito entre ellos, pero sin duda son los mejores, si vos perdés 4-0, pero cambiaste, propusiste esta idea, y bueno, puede pasar. Ahora, si vos vas a perder de la misma manera que perdiste todos estos partidos, regalándote el inicio del partido, entonces bueno, en realidad, la lógica sería que Merlo siga. Ahora tenés que saber que vas a perder todos los partidos. Si aceptás eso, porque tenés una idea, tenés un proyecto atrás, y perdés todos los partidos. Tirás a la vez, y mantenés la idea y un proyecto, a la larga te va a dar resultado. Ahora, si el proyecto y la idea es salvarte solamente de irte al descenso, y tenés que pensarlo un poquito más, ¿no? Porque con esta idea y con este planteo, Racing no está en condiciones de empatar ningún partido. No hablo de ganar, hablo de empatar. Juvenal, gracias. Le dejamos paso a los oyentes, ¿le parece? Hasta luego. Abrazo grande. Paso a los oyentes, decíamos, se pueden comunicar desde ahora y hasta lo que sigue, 5254-2346, 5254-2347. Llaman y participan y opinan acerca del disparador de la fecha. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. Para más información, comunicate al 5032-0024 www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Continuamos en Esperanza Racingista. Llegó el momento de los oyentes para que puedan opinar acerca del disparador del día de la fecha. Como ahí lo decía Carlito Juvenal, para él tiene que irse si no cambia Mostaza Merlo. Para mí no debe irse, no soluciona nada que cambiemos de técnico a esta altura del campeonato. Pero obviamente ustedes tienen la posibilidad de opinar acerca de esta cuestión. 5254-2346, 5254-2347, para que puedan participar con el disparador de la fecha acerca de esta postura. Tenemos ya un oyente al aire. Hola, ¿quién habla? Sí, ¿qué tal? Sergio de Palermo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, no, mira, en primer término, sí. Vos hablabas en relación a que, digamos, en este momento de Racing tenemos que hacer planteos defensivos porque es evidente que es lo que necesitamos. Yo lo que digo es lo siguiente, uh-huh. Que si no estoy equivocado, estamos ya a 6 puntos de All Boys, que es el último equipo que divide como nosotros que está antes de la zona de descenso. Exactamente, ¿no? Sí, sí. O sea que ya estamos con 2 partidos de diferencia. Y podemos, y Quilmes, pensando que Quilmes divide de otra manera, con lo cual cada 3 puntos que gane Quilmes es como que nos obliga a nosotros a hacer 6 o 9 puntos, ¿no? Hace algo, sí, es algo por casi ahí. 2, sí, más o menos es así la proporción, sí. O sea, muy complicado, estamos en un momento muy complicado porque falta mucho, y yo coincido con lo que dijo Juvenal, que en este momento, como viene la mano, Racing, digamos, por supuesto que sería un gran resultado empatar contra News Old Boys. Ahora, para ir concretamente al tema, ¿viste? A mí me parece que vos tenés 2 maneras de defender. Vos tenés que tener una defensa y un mediocampo aguerrido y, como decís vos, un equipo que salga rápido de contraataque. Es una manera, digamos, de tener una buena defensa, digamos, una férrea defensa, y poder ganar un partido porque tenés un equipo que sale bien de contraataque. No es el caso de Racing en este momento. La otra manera es tener un mediocampo que pueda tener la pelota para que no, si tenemos una defensa floja, como es la que pasa, lo que está pasando en Racing en este momento, no nos lleguen tanto, y tampoco está pasando, porque no la puede tener nadie en el mediocampo, ni Campi, ni Zuccolini, ni Villar, y ahora Cerro no está, y lamentablemente De Paul está desperdiciado. O sea que también estamos en un problema en hacer un planteo defensivo. Y para terminar, me parece que lo mandan los resultados. O sea, yo creo, lamentablemente, yo coincido con vos, yo lo dejaría hasta el final del campeonato, pero tampoco no nos puede dejar con la soga al cuello, ¿viste? Sí, yo creo que un par de partidos más, o sea, si perdemos un par de partidos más, yo creo que ya, lamentablemente, se va a tener que ir, y creo que si tiene cierta dignidad y amor por Racing, como dice, se va a tener que ir solo, ¿no? Sergio, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Tenemos otro oyente, lo saludamos. Hola, ¿quién habla? Hola, Nicolás de Flora, amigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Todo bien. Qué difícil la ciudad. Creo que al técnico se le están quemando los papeles. Uh-huh. Los pasos son todos tercos los técnicos. Son todos iguales. Insiste con Campi. Si el precio es no dar más a Campi, no tengo nada contra Campi. Pero tener un jugador en el medio campo como Campi, es un desperdicio. Yo le digo, ustedes juegan contra Racing. ¿Qué hacemos? A ver, yo tengo que enfrentar a Racing. Se lo dejo a Campi todo el día la pelota en los pies. No lo marco nunca. Muchachos, hay que marcar a De Paul, le digo, hay que marcar, dejárselo que la tenga su bolín, hay que marcarlo de arriba, y juega con uno menos. El precio es, pobrecito, la culpa no es del chico, sino del que lo pone, técnico. Uh-huh. Y el precio es, cambiemos, porque ya está. No le da más resultado a este sistema. Sale si es Dios, sale si te fecha, listo. Pero después no, es lo más fácil que hoy. Sale la pelotita acá y listo, y esperalo. Arrastro. Bueno, es verdad. Nicolás, gracias por comunicarte. Vale. Abrazo grande. Tenemos otro oyente que se comunicó al 5254-2346, 5254-2347. Hola, ¿quién habla? El tututú ese no. No quería hablar, me parece. A ver, quedó enganchado. Hola. Tenemos la musiquita que nos saluda. ¿Tenemos alguien en línea? No. Repetimos la línea de comunicación, 5254-2346, 5254-2347, para participar de este disparador del día de la fecha, en el que Carlos Juvenal se refirió a la continuidad o no de Mostaza Merlo. Yo sigo sosteniendo, no quiero generar en la gente, digamos, una opinión, pero sigo sosteniendo que no se soluciona nada cambiando el entrenador a esta altura del campeonato. Obviamente que uno es esclavo de los resultados en este fútbol, y más en la situación en la que se encuentra Racing, pero bueno, considero que hay que sostener a Mostaza, porque como muchos opinan, ya pasaron muchos entrenadores, ¿no? Y este plantel ha tenido variadas determinados tipos de juego en cuanto a la visión de un entrenador, así que veremos qué sucede con Mostaza. Tenemos ahora sí un oyente para comunicar. Sí, tenemos un oyente. Hola, ¿quién habla? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿De dónde sos? De Paso del Rey. De Paso del Rey. Roberto, decime, ¿qué opinás acerca de la continuidad de Mostaza o no? Mirá, desde luego, perdón por el ruido, pero estoy en la calle. No hay problema. Desde luego que Mostaza merece que a través de sus logros quedarse, a ver si puede sacar este problema. Me parece que él no tiene la culpa de que haya estos jugadores. Le pidió a algunos buenos jugadores y le trajeron a Cerro. Rentería es un interrogante. A ver, si no tenés gol, es muy difícil armar un equipo ofensivo, ¿sí? Vos fijate que Racing creo que tiene, si no me equivoco, 4 goles. Sí. O 5, no me fijé. Son pero 4, 3, 5 goles tiene. 5 goles en 7 encuentros. En 7 partidos. Es poquísimo. Entonces, bueno, por eso lamentablemente tiene que armar un equipo más defensivo que ofensivo. Y encima, con el problema de tener a Cajáis y al Polaco, que entre los dos crean al rival 3 oportunidades de gol por partido, ¿no? Le ayudan a crear 3 oportunidades de gol por partido. ¿Que siga Mostaza entonces? Sí, desde luego, por lo menos hasta que termine el campeonato. Gracias, por lo menos. Gracias, Roberto, por comunicarte. Y ahí tenemos que intentar sacar como mínimo, ¿eh? Como mínimo, 15 puntos. Con 15 puntos, la verdad, me conformo a esta altura. Perfecto, gracias. Roberto, gracias a vos. Chao. Tanda en Esperanza Racinguista y enseguida volvemos. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. En Esperanza Racingista, información. Seguimos en Esperanza, ahora sí, seguimos en Esperanza Racingista. Le pedimos disculpas a los oyentes porque tuvimos unos inconvenientes con las líneas de teléfono que estábamos dando al aire. Mucha gente se comunicó, mucha gente quería salir al aire, pero unos inconvenientes no pudieron permitir que puedan salir al aire como corresponde. Así que vamos a tratar de solucionarlo y bueno, para que ustedes se puedan expresar como tiene que ser. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con la información en el día de la fecha y para ello, así se dice, para ello está nuestro compañero JJ o Yaya, ¿cómo prefiere, Rodríguez? Como ustedes quieran, es lo mismo, ya me acostumbré a todo, al JJ, al Yaya, al Juanjo. Yo le digo JJ los días de transmisión y después el Yaya, por eso le digo, le pregunto, pero bueno. Yaya Rodríguez, JJ Rodríguez, con la información del primer equipo. Bueno, señores, hubo entrenamiento hoy a la mañana y como vos bien marcabas en los títulos del programa... Pará, te voy a cortar, no te voy a dejar armar como vos querés la cuestión. Estuvimos hablando con Carlos Juvenal acerca de la continuidad del entrenador de Mostaza Merlo en este caso. ¿Por qué decimos esto? Porque cada vez, decíamos al principio que un entrenador entra en una senda de derrotas, ¿no? En cualquiera sea el caso, en cualquiera de los equipos del fútbol argentino, se empieza a mirar de reojo el rendimiento del entrenador y empiezan a rondar por el ambiente, por el aire, determinados nombres de entrenadores, acercados, no acercados, que se postulan, que se autopostulan. ¿Qué pasó hoy en lo que vos estabas por comentar en el día del entrenamiento de hoy? Con respecto a... Estuvo el presidente, ¿no? Si no me equivoco, sí, Víctor Blanco en el entrenamiento, ¿presente? Sí, señora, a eso iba a apuntar con lo del entrenamiento. Bien. No le iba a dar la información del entrenamiento, sino... Perdón. Iba a apuntar a que esta mañana, ni bien nos abrieron las puertas del entrenamiento, a eso de las 10 de la mañana, cuando nosotros llegamos al cilindro, nos encontramos con la presencia de dos de los dirigentes principales de la academia. Uno de ellos, el presidente, Víctor Blanco, y el otro fue Roberto Torres. Sí, ellos estuvieron durante los primeros minutos de lo que nosotros pudimos ver de práctica, porque la práctica había empezado alrededor de las 9 de la mañana, una hora después de que permitieron el ingreso a la prensa. Y cuando nosotros ingresamos, no sé si como... A ver, si esto estuvo un poquito guionado, ¿no? Porque ni bien nosotros entramos, se hicieron presente Víctor Blanco y Roberto Torres en la práctica, estuvieron hablando por un espacio de aproximadamente 15-20 minutos con el entrenador de la academia, con Reinaldo Merlo, luego tomaron su posición de dirigentes para presentar a Pablo Alvarado, que eso después te lo voy a ir ampliando. Pero en la presentación misma de Pablo Alvarado, de la que recién te hablaba, un colega le consultó a Víctor Blanco sobre la continuidad de Mostaza Merlo. A lo que Víctor Blanco respondió lo que viene respondiendo en las últimas conversaciones que tiene con los medios. Respalda al técnico 100%, ellos no lo van a echar. Dijo, nosotros no vamos a rescindir el contrato de Merlo, nosotros confiamos en que en el caso de que Racing no pueda revertir esa situación, confiamos en la buena fe de Reinaldo Merlo, en su cariño hacia el club, para que sepa cuándo dar un paso al costado, ¿sí? Es una declaración que Blanco viene haciendo bastante seguido luego de la derrota frente a Boca. A ver, el presidente ya ha dado por sentado su apoyo al entrenador, pero como bien vos decís, Marce, acá empezaron a dar vuelta algunos nombres. Ahora, ¿sí? te freno antes de los nombres. Cuando Blanco dice lo que dice acerca de ese respaldo, ¿no?, que le otorga a Mostaza Merlo, ¿cómo lo ves? Vos estuviste presente en la conferencia, bueno, cuando se dirigió a los medios, y ¿cómo lo ves? ¿Cómo vos te das cuenta cuando una persona lo dice convencido o cuando una persona lo dice por compromiso? ¿Cómo lo viste vos a Blanco cuando le contestó a ese colega? Y Blanco es una persona que, digamos, en lo que son los gestos, no es muy, muy demostrativo, pero yo creo que tanto él como Torres, que estuvieron ahí en esa conferencia de prensa, lo dijeron con el convencimiento que lleva esa frase, ¿sí? Porque convengamos que no, a ver, en principio no es una frase muy afortunada, porque vos estás diciendo, yo confío que si el técnico no tiene los resultados, va a dar el paso al costado. Nosotros no lo vamos a echar, pero confiamos en que él se va a ir cuando las cosas no estén bien. Sí, es ambigua, la frase, sí, totalmente. Yo lo noto de esa manera, noto el convencimiento, y más que nada, a ver, Marce, yo lo vengo diciendo hace rato esto, creo que lo dije en la transmisión del día domingo, esta dirigencia es una dirigencia que va a estar hasta diciembre, o no se sabe si antes, si habrá elecciones anticipadas o no, porque ese es otro de los rumores que se corre por los pasillos del club, pero es una dirigencia que no va a pagar ni quiere pagar el costo político que hoy demandaría echar a una gloria del club, a una de las últimas glorias del club, como Reinaldo Merlo. Entonces es por eso que ellos manifiestan todo el tiempo, no le vamos a rescindir el contrato a Mostaza, vamos a intentar que lo cumpla, pero confiamos en que si él no puede revertir esta situación, va a dar un paso al costado. Es así. Por otro lado, bueno, decíamos, perdón, pero verdad que te había interrumpido, pero los nombres que están empezando a dar vuelta. A ver, hay que aclarar, ¿no?, que por lo menos mi postura es la de la continuidad de Mostaza Merlo, pero por otro lado también, en el caso de que Merlo tenga que irse de Racing, dejar la dirección técnica, es necesario tener una alternativa, ¿no? Me imagino que como toda dirigencia tiene que ser previsora de esa situación, y para esto, no sé si propiamente desde la dirigencia o, como decíamos anteriormente, allegados o autopostulaciones, empiezan a rondar los nombres. ¿Ibas a contar, ¿no?, qué nombres están dando vueltas? Sí, el primero que surgió, que me lo han contado en la mañana de hoy, que, a ver, el trascendido dice que algún allegado del club, alguien cercano a Racing, tuvo una charla informal con Antonio Mohamed, ¿sí?, el ex técnico de Independiente, pero que, bueno, el turco agradeció esa suerte de propuesta, por así decirlo, pero consideró que este no es el momento. ¿Algún grupo económico está interesado en que Mohamed dirija en el futuro argentino? Eso te iba a decir. Exactamente. Entonces, Mohamed, tenemos ya la primer negativa de un entrenador a dirigir a Racing en este momento tan delicado por el que pasa la academia. Después tenemos dos escalones para cuatro técnicos, como bien yo les decía por privado a ustedes. En un segundo escalón en un segundo escalón, según lo que me cuentan, están Omar Asad, el ex técnico de Godoy Cruz, el ex técnico de San Lorenzo, que bueno, tuvo un muy buen paso por Godoy Cruz, no así en San Lorenzo, sí, que donde fueron más derrotas y malos resultados los que ha cosechado que victorias. Uh-huh. Ese es uno de los que interesa, Omar Asad. Y en ese mismo escalón se encuentra alguien que para los hinchas de Racing, para el mundo Racing es un viejo conocido y un número puesto casi siempre a la hora de hablar de entrenadores, Facundo Saba. ¿Sí? Facundo Saba, que tuvo una situación de descenso, peleó el descenso, mejor dicho, por la permanencia ahí con San Martín de San Juan, jugando muy bien al fútbol, logró la permanencia con San Martín de San Juan, una propuesta totalmente opuesta a la que hoy tiene Mostaza Merlo, con un fútbol ofensivo, de pelota al ras del piso, a veces hasta casi exagerado, ¿sí? Porque más allá de tener un buen toque, buenos jugadores que tratan bien la pelota y un ataque bastante peligroso, se descuida mucho en defensa Facundo Saba. Esa es la contra, porque en Unión ha regalado partidos increíbles que luego le costaron al Tatengue el descenso a la segunda categoría. Y en el otro escalón, en el primero, que digamos que son los que suenan de alguna manera más fuerte, ¿sí? El primero es Martín Palermo, ¿sí? Quien hizo una gran campaña en su única experiencia como entrenador en Godoy Cruz, junto con el Pato Abbondanzieri como ayudante de campo, que también estaba en una situación de apremiado por el descenso, por el tema de la permanencia, por los puntos que Godoy Cruz había perdido por sus participaciones en Copa. Y Palermo, jugando bien al fútbol también, con una propuesta bastante interesante, ha logrado sacar resultados en el equipo tombino. Y el otro, que bueno, ya este creo que lo nombramos varias veces, Marce, en el programa. Uh-huh. Que es una propuesta completamente diferente a la de Palermo, es Julio César Falcioni, ¿sí? Un Falcioni que hoy por hoy está sin trabajo, que hoy por hoy está libre, su última experiencia no fue la mejor, dirigiendo a All Boys, pero en Boca también lo agarró en una situación que bastante complicada era desde los números para lo que era la permanencia en primera, más allá de que no corría riesgo, Boca estaba con varias campañas malas y Falcioni acomodó un poco el equipo, acomodó un poco el vestuario y luego terminó logrando el último título que tiene el Xeneize en primera división. Luego, bueno, su paso por All Boys no fue el mejor, tuvo que irse prácticamente por la puerta de atrás porque no logró los resultados que quería y llenó al club de Floresta de jugadores de su paladar, que luego con otros entrenadores no tuvieron el rendimiento que sí venían teniendo con Julio César Falcioni. Esos son, Marcelo, por el momento los nombres que están rondando en el mundo Racing en el caso de que Mostaza Merlo, esperemos que no, diera un paso al costado. Yo lo que considero, Marce, es que la dirigencia lo va a bancar este proyecto de Mostaza Merlo por lo menos hasta junio de este año. Yo creo que luego de que termine el campeonato, que va a terminar antes de junio, va a terminar a mediados de mayo, se van a sentar a hablar con el entrenador, van a ver seguramente cuál será el proyecto de Mostaza de aquí al futuro, qué jugadores son los que va a priorizar para que se queden, cuáles van a ser los jugadores de los que va a prescindir, que según lo que me cuentan del entorno del técnico van a ser bastantes. Varios ahí en la lista. Rodríguez, me parece, me espera un segundito. No hay ningún problema. Tenemos tanda y después sigue desarrollando las noticias. No hay problema, le cuento todo lo que pasó en el día de hoy. Perfecto, seguimos de esta manera. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, su Cine 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pagro2000.com. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Continuamos en Esperanza Racinguista y lo vamos a tener ahí guardadito a Yaya Rodríguez, porque ahora es el momento de presentar un informe a pedido expreso del conductor habitual, que por otro lado le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere de su malestar general. Es un malestar, la verdad, que lo viene aquejando hace unos días y es general, no es un problema puntual, así que varios problemitas tienen, nada grave, que ya prontito va a estar con nosotros el señor Ramiro Gregorio. Pero decía que es un pedido expreso del conductor habitual para con los chicos de la producción, para Tomás Amerio y para Nicolás Rivero, acerca de cómo le fue a Mostaza Merlo en su anterior etapa y también la perlita de, se puede decir perlita, ¿no?, de la conferencia de prensa, de la última conferencia de prensa que Mostaza brindó en su anterior ciclo. Pero nos va a estar dando detalles Nicolás Rivero. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Todo en orden. A ver, ¿de qué se trata este pedido expreso por parte del locutor, del señor conductor? Todo pedido del conductor. Como vos bien decías, tiene todo más referido a la conferencia de prensa que dio el fin de semana después del partido. El entrenador, ahí está solucionando el tema. Decíamos. Hay que... Luego de la conferencia de prensa. Perfecto, muy bien. Así me gusta saberlo. Así me gusta. Polémica, como bien mencionabas vos. ¿Cuándo fue esa conferencia de prensa? De la que vamos a hablar es la del 2007. Bien. El último paso antes que este, obviamente, de Mostaza Merlo como técnico de Racing. Cuando, luego del entrenamiento, un viernes por la tarde, casi mediodía, 2 de la tarde, se puede decir, Merlo tomó los micrófonos de la conferencia de prensa y casi dando un monólogo, o como hizo Riquelme la otra vez, un comunicado. Comunicado, directamente. Decía, bueno, tenía unas palabras en contra de la gerenciadora. Les voy a pedir que me escuchen y que no me hagan ninguna pregunta. ¿Está claro? Del problema futbolístico de Racing, yo me hago responsable. Estamos en una situación difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando, y bueno, y yo pienso que se va a revertir. Vamos a tratar de ganar todos los partidos que nos quedan, Como ustedes saben, en la semana ocurrió un problemita. El día miércoles estuvo el presidente, en la cual se negó a hablar conmigo. Y en la cual buscó el apoyo de los jugadores en la cual, cuando hablo yo no hablo, en la cual buscó el apoyo de los jugadores para echarme. Y los jugadores se deben a Racing, como hombres de bien, no se deben ni a Merlo ni a Blanquiceleste. Los jugadores se deben a Racing. Y se brindan y dejan todo en la cancha por Racing. Se comportaron como señores, como hombres. Se comportaron como hombres. Desde que yo llegué acá, Blanquiceleste me prometió un proyecto. No cumplió nada. No cumplió nada. Blanquiceleste no cumplió nada. Ni conmigo, ni con los jugadores. Los miro así a todos en la cara. No cumplió nada. Hubo reuniones, hubo reuniones por premios. El año pasado tuvieron 4 meses sin pagarme. 4 meses sin pagarme. Ahora llevan 3 meses. Los jugadores tienen cronograma de primas. Entonces Blanquiceleste no cumple en nada. Pero quédense tranquilos, que nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores, vamos a sacar a Racing adelante. ¿Por qué? Porque yo acá llegué enceguecido y contento, porque yo quiero mucho esta institución. Pero Blanquiceleste no me cumplió. Ni a mí, ni a los jugadores. Pero quédense tranquilos, que entre los jugadores y el cuerpo técnico, lo vamos a sacar adelante. Buenas tardes y nos vemos mañana. Y mañana no nos vimos, ¿no? ¿Qué pasó? No nos vimos porque a las 2 horas de Tomaso levantó el teléfono y lo echó. Simple y llanamente. Que tenía fuerzas para revertir la situación. Se ve que no coincidía con la idea del gerenciador en ese momento, Fernando de Tomaso, y decidió echar al actual técnico de Racing. En ese momento. Actual ahora. Perfecto. Actual ahora. Sí. Ese torneo, ese paso de Merlo fue el peor. Contando este, de los tres, fue el peor de los tres ciclos de Mostaza como entrenador de Racing. Tuvo menos del 40% de los puntos, sacó 33 de 84 en total. Venía de tener casi un 60% de efectividad del primer paso, cuando salió campeón en la apertura 2001. Sacó 100 de 101. Es un número alto. Un buen número. Teniendo relación con otros técnicos, está cuarto en porcentaje de los últimos 10 técnicos, si querés. Pero con una cantidad de, sacándole 60 partidos al resto de diferencia. Claro, la cantidad de partidos dirigidos, sí. La cantidad es abrumadora. Y bueno, y como decíamos, el actual paso, que suma el 40%, con 18 puntos obtenidos de 45 en total, contando este torneo. Pero no fue la única salida de Mostaza, porque ya tuvo una en el 2002, en su primer ciclo, cuando ahí dejó el equipo en el antes de que arranque el torneo. Exactamente. No sé si se acuerdan, en plena pretemporada, cuando también, medio enojado con, en ese momento, el otro gerenciador, Fernando Marín, el primero que tuvo Blanquiceleste, porque no le traía los refuerzos que le había pedido. Le daba una lista larga de jugadores que, si querés, los repasamos rápidamente: Chirola, Romero, Lembo, Errón, Fede Domínguez, Pucineri, Rivero, Lucho González, Figueroa, Matute, Morales, Farías. Era extensísima la lista, solo le trajo uno, que era Julián Maidana. Maidana, sí. Más los otros que... Sí, Relleno, Morigi, me acuerdo, Morigi, Belloso. Morigi, Marchand, Belloso, Rivarola, esos jugadores que, por pedido expreso del gerenciador, vinieron, pero Mostaza nunca los había pedido. Enojado por eso, había dado un paso acostado en esa pretemporada. Esperemos que no suceda lo mismo ahora. Esperemos que Racing revierta este presente y pueda continuar Mostaza Merlo hasta el final del campeonato, por lo menos como entrenador de Racing. Buen informe, Nico, muchas gracias. Y como decía Nicolás, esperemos que no se repita esta historia. Seguimos así. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien recibida. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Último minutitos en Esperanza Racinguista. Disculpe por el freezer, Rodríguez. No, señor, pero excelente el informe de los chicos de producción ahí, de Nico y de Tomás. Bárbaro, me hicieron recordar a Fernando I y Fernando II. Qué lindo recuerdo, ¿no? Dejémoslo ahí. Rapidito con lo que queda de información, ¿le parece? Bien, señor, en la mañana de hoy hubo entrenamiento, como bien le marcaba antes, con la presencia por primera vez de Pablo Alvarado entre el plantel, que trabajó en dos grupos, ¿sí? Uh-huh. Uno integrado por Campi, de Paul Alvarado, Gabriel Auches, Abel Hitch, Roger Martínez, Melillo, Bazán, Quiles, García, Corbalán, Suculín y Viola, el primero, y el segundo, Gómez, Camoranesi, Guillermo Auche, Luis Ibañez, Abuel, Cabral, Dineno, Vietti y Roleiser. Realizaron ejercicios de elongación, trabajo de fuerza y potencia en el gimnasio, todo esto obviamente alternado, y 30 minutos de circuitos aeróbicos. También hubo un trabajo de definición y de marca, porque Campi marcaba, De Paul llevaba la bola, los delanteros atacaban a los arqueros, que anteriormente habían trabajado con el profe Medina, el entrenador de arqueros. Uh-huh. Y ese fue todo el entrenamiento del día de hoy, que duró 2 horas, empezó a las 9 de la mañana, terminó a las 11. Luego del mismo, Fernando Ortiz juntó a todos los periodistas en la sala de prensa previo a la conferencia de prensa de presentación de Pablo Alvarado para informar lo que todos manejábamos desde anoche. Yo tuve la oportunidad de hablar por privado con Fernando Ortiz, que me confirmó lo que ahora les voy a decir. Obviamente me pidió absoluta reserva hasta no hablar con el doctor Esviatlo para confirmar lo que bueno, en un principio era una posibilidad y hoy es una realidad. Fernando Ortiz pospuso la operación que tenía para esta semana y va a jugar lo que resta del campeonato, hoy por lo menos intentará hacerlo, Marce, sí, de manera infiltrada. Perfecto, Rodríguez, gracias por todo. Perfecto, entonces. Hasta mañana. Nos despedimos y queremos aclarar que no queremos echar a ningún entrenador, simplemente estamos brindando información y por mi parte quiero que Mostaza siga por mucho tiempo. Gracias, esto fue Esperanza Racinguista, nos despedimos hasta mañana a las 19. Chau. Cadena Eco, la radio en todo el país.